Countdown is produced over Marvin Mill and Cox via Vero Radio. Hola, ¿cómo estás? Estoy acá en el especial de Clan of Cyborgs. No voy a hablar mucho porque vamos a hablar esta vez con la música. Clan of Cyborgs estará en nuestro país en la discoteca Bosé este 11 de marzo del año 2009 por segunda vez. Este evento es producido por Fallen Angel. Nosotros haremos un especial de todo lo que ellos han hecho. Bueno, todo sin decir porque faltaría tiempo y faltaría programa. En el año 84, Clan of Cymogs fue declarado por la prensa especializada como una de las bandas revelación, editando el disco Subsequent Issues con 500 copias nada más. Esto fue en ese mismo año. Luego, en el año 85, sacarían un álbum de carátula marrón con el mismo título, Clan of Cymogs. En este álbum escuchamos los tracks siguientes que vamos a lanzar. En Gotham sonará el tema Array, Strange y No Words. Este disco hay que resaltar que luego fue editado y sacado el año 1994 en una edición limitada, cuando Clan of Cymogs volvió a llamarse con ese nombre. fue una época que se cerró. Clan of Simons dejaría de existir con este nombre para dar paso a Simons. Mucha gente los criticó porque su estilo se ablandó, pero vendieron mucho más discos que siendo Clan of Simons en esa época. Eso fue en el año 988, el disco más vendido de su discografía, Twist of Shadow. Pero si tú entras a la web, el MySpace de Clan of Simons no existe esta discografía, ya que para Ronnie Mornings esto fue un proyecto muy diferente a lo que es ahora Clan of Simons. Escucharemos de este disco Twist of Shadows, el disco que salió en el año 89, los tracks más representativos de aquellas épocas. Evelyn, Imagination, Obsession.

después de un silencio prolongado, nuevamente se volverían a llamar Clan of Cymox, y siempre con Ronnie Morgans como el cerebro de esta banda. Para el año 1997 editarían su regreso en álbum titulado Hidden Faces, donde salen muchos temas bien guitarreros, como diciendo Ronnie Morgans a la gente que lo criticó: acá estoy yo, y con esto le demuestro que también puedo continuar la brega iniciada en aquellas épocas. Después del Hidden Faces vendría el disco Creators, donde sobresale indudablemente Jasmine and Rose, tema bailado por muchos acá en Perú. Creators sería la continuación del diseño también de Hidden Faces. Hidden Faces es negro con un color medio azulejo, todo lo contrario. Creators es un negro con marrón. Escucharemos de estos álbumes los siguientes tracks: Hold of Terrain, Jasmine and Roses y Consolation. Ya no sabemos, suena en Perú Oscuro. Poison. Yeah. Clan of Simox seguiría produciendo música y rescatando muchos valores oscuros, haciéndose nuevamente de la escena. En el año 2000 editan su disco en vivo, Clan of Simox Live. Clan of Simox seguiría produciendo muchos discos. El año 2001 lanzarían el disco Notes from the Underground. El año 2002 There Is No Tomorrow. Y el 2003 Farewell. Y ahí continuarían y nos visitarían en Perú. Luego en el año 2006 editarían Weak In My Mix, Breaking Point, siendo unos discos mucho más bailables, pero conservando siempre esa densidad sónica que solo Ronnie Morning nos sabe brindar. Ronnie Morning es el cerebro y quien graba todos los instrumentos de Clan of Simox en los discos, y Mosca es la que diseña las carátulas. Mosca es la pareja de Ronnie, y los acompañan esta vez en Perú Mario en guitarra y Yvonne en los teclados. Desde acá saludamos a Fallen Angel por hacer posible la llegada a Clan of Simox en exclusiva para Latinoamérica y a nuestro país. Eso demuestra que Ronnie Morning quiere mucho a Perú, como ha declarado varias veces, fascinado por nuestra historia. Saludos a Iván y a toda la gente, y nos vemos en el concierto. Para cerrar, falta mucho tiempo y falta espacio para irradiar más música de Clan of Simox. Cerramos el especial con la canción del año 2002, Terror Is No Tomorrow, The Frozen Autumn Remix. Y con el mismo álbum cerramos con el track The Second Time. Forever. Forever is a long time, baby.